como si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida, un ritual camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos. Muy buenos días a todos, feliz domingo. Aquí estamos, el segundo programa de Pasión por el Ruido. Sabéis que nos podéis sintonizar en Radio Asis Salamanca en el 106.4. En los controles tenemos a Toño y aquí a los micros una servidora, Nieves. ¡Empezamos! Ya sabéis que si no podéis seguirnos ahora en directo, podéis escuchar el programa en iVoox. Os vamos a poner rock y metal y vamos a disfrutar de esta mañana de domingo con todos vosotros. Un saludo a todos. Son una de las bandas que definieron el heavy británico de los 70, crearon un propio estilo y evolucionaron a lo largo de su carrera, y aunque muchos pueda decir de ellos, sobre todo la inestabilidad de sus integrantes, la mala reputación que tuvieron y los cambios de estilo a lo largo de los años, pero sobre todo serán recordados por añadirle un toque de clase al heavy metal. ¿De quién os hablo? De UFO. Vamos a escucharlo en el tema The Killing Kind. Love is the killing kind. pasión por el ruido en Radio Asis 106.4 de Salamanca. Será vuestra pasión. Seguimos aquí en Pasión por el Ruido y de Inglaterra nos vamos hasta Alemania con una de las bandas incuestionablemente más grandes del heavy metal europeo de los 80. Son Acid. Son los pioneros del heavy metal, aunque partieron influenciados por el sonido glam hard rock de Sweet y de forma gradual empezaron a afinar una máquina que desgranaba riffs de guitarra a velocidad atronadora. Os dejo con ellos. We'll be right back. Ya podemos ir preparando el petate y la mochila porque el 2023 viene cargaditos de festivales. Uno de los grandes que se celebra en agosto, ya sabéis que es el Leyendas del Rock, que se celebra en Villena, en Alicante, y que van a ser los días 9, 10, 11 y 12 de agosto. Deciros como novedad que a última hora se ha incorporado al cartel Sepultura, o sea que tenemos dos cabezas de cartel, Sepultura y Megadeth, a partir de muchísimos más grupos. Y también deciros una novedad que va a ser el bautismo de esta banda que además es de Salamanca, que es el altar del Holocausto. Espero veros allí a todos y que disfrutéis como lo hacíamos antes de toda esta mierda de la pandemia, porque todos necesitamos ya música en directo. Y os voy a dejar con Sepultura para que vayáis abriendo boca. ¿Cómo os habéis quedado con la apisonadora brasileña? Genial, ¿no? Bueno, pues ahora no nos vamos a olvidar de los grupos nacionales y vamos a escuchar al gran Enrique Villarreal, al Drogas, con su grupo Charrena y este temita, Déjalo Muñeca. que azote sus piernas nalgas mientras da su bendición. Déjalo, muñeca, déjalo. Déjalo, muñeca, déjalo. Déjalo, muñeca, déjalo. Invitado a un banquete, con ella no hay elección. Placer lascivo. Ser esclavo suyo de comer esas migajas que pretende ocultar. Oírla solo susurrar, satisfecho con mi suerte, no quiero que me despierte. Déjalo, muñeca, déjalo. Déjalo, muñeca, déjalo. Nosotros, los asesinos en serie, somos tus hijos, somos tus maridos, estamos en todas partes, y mañana habrá más. Vamos a ir inaugurando secciones y sé que esta os va a resultar cuanto menos interesante, que son los psicópatas. A lo largo de la historia han existido muchos personajes conocidos por la sociedad que presentaban los comportamientos y rasgos característicos de este trastorno antisocial. Hay psicópatas famosos que han sido importantes líderes políticos y monarcas, y que actuaron manipulando a las masas para conseguir sus objetivos sin ningún tipo de sentimiento, sentido de culpabilidad o escrúpulo, guiados solo por su sangre fría y crueldad. Estos psicópatas famosos camparon a sus anchas a lo largo de su existencia. Según el doctor Robert Hay, el 1% de la población es psicópata, mientras que entre los líderes políticos o empresarios la cifra asciende al 4%. Parecen cifras pequeñas, pero solo en España estaríamos hablando de más de 500.000 personas si nos referimos a la población normal. Ya desde la infancia, estos personajes famosos psicópatas empezaron a mostrar rasgos de personalidad que en la edad adulta terminaron por determinarlos con este trastorno. Recordamos que la psicopatía solo se puede determinar a partir de los 18 años, y que psicópata y sociópata se refieren a lo mismo. Vamos a empezar con un personaje que es famoso, desgraciadamente, por Adolf Hitler. Es el mayor representante del nazismo y fue precursor de la Segunda Guerra Mundial. Y solo con esta afirmación, solo con esto, podemos tener claro que no era precisamente un angelito. Las cifras son horripilantes. Durante el Holocausto se estima que el número de víctimas alcanzó casi los 6 millones de personas. 6 millones de personas. 5 de ellos fueron judíos, que fueron asesinados. La mayor parte de ellos en los centros de exterminio y en campos de trabajo. 3 millones. Y casi 1,5 millones fueron fusilados y más de 500,000 en guetos. Judíos, esclavos, homosexuales, gitanos, comunistas y otros grupos fueron eliminados durante este trágico periodo de la historia de la humanidad que espero que nunca se nos olvide. Y volvemos con la música, volvemos con los Irreverente Watts, con un estilo macarra. Esta banda californiana siempre ha estado a la cabeza en la teatralidad del género. Ya sabéis, sangre, sierras, pinchos y mucho color negro, igual que el tema de sus canciones. Deciros también que el 2023 están de gira por España, que aterrizarán primero en Barcelona el 1 de abril, el 2 de abril estarán en Madrid, el 4 en Murcia y el 5 estarán en Bilbao. Así que nada, daros prisita para coger las entradas. Vamos a escucharlos a Watts en este tema, Love Machine. pasión por el ruido en Radio Oasis 106.4 de Salamanca. Será vuestra pasión. Y ahora vamos a echar un poquito la vista atrás y a recordar a los grandes Crocus, que es una banda suiza de hard rock y heavy metal formada en el 1974. El grupo es uno de los escasos nombres del rock helvético conocidos internacionalmente y disfrutó de un éxito moderado en Norteamérica y bastante considerable en Europa durante el auge del heavy metal en los años 80. Fue fundada por el bajista y vocalista Chris Von Rowe y el guitarrista Tommy Kiefer, en principio, como un proyecto de rock progresivo con tintes de rock duro. Su hard rock de alto voltaje casi consiguió rozar el cielo en los mágicos 80 con tres discos maravillosos. Una banda que tuvo que luchar no solo con sus propios fantasmas, que tuvieron muchos problemas en la formación, también con la injusta sombra de AC/DC y que Malcolm rememora ahora que deciden cerrar su historia. Así que vamos a escuchar a Crocus con Naive Golf. ciudad, la carretera. Y ponemos ya punto y final al segundo programa de Pasión por el Ruido desde Radio Asis Salamanca en el 106.4. Si no habéis podido escucharnos en directo porque estáis muy ocupados, pues luego os vais a iVoox y nos buscáis el podcast y nos escucháis. Esperamos que os hayáis echado con nosotros un ratito muy agradable y se despide de vosotros desde los controles Toño y yo desde los micros Nieves y hasta el próximo. Ser felices. Para explotar.